cuando José Luis Aguirre fue y le preguntó si quería venir a dirigir a Ferro, y José Luis Aguirre le dijo: hay problemas de grupo, porque los hubo, el equipo está en zona de descenso, ¿qué es lo que te motivó a venir? Bueno, principalmente que era algo serio, porque lo conocemos allá, por lo menos los que hemos convivido con él en Venezuela, sabemos la clase de persona que es el Bagre, así que eso lo descartábamos y lo tomé como muy, muy principal. Y después, bueno, la idea de venir a dirigir a Argentina, que me había seducido siempre, si bien mi arranque como técnico hace 4 años es corto, pero era algo que me gustaba y que seguramente cada vez se me iban a posibilitar un poquito más por el hecho de que mi residencia es en otro país y se me hace muy difícil por ahí estar viniendo a Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces salió la opción y no lo dudé, ni lo pensé. Me informé durante un par de años ya de Ferro, sabía cómo estaba, de hecho había venido ya a la ciudad en otro, como observar entrenamientos, y bueno, y acepté la propuesta, no lo dudé. Y a la hora, cuando llegaste al club, cuando llegaste a Ferro, cuando diste los primeros pasos, los primeros entrenamientos, ¿con qué grupo te encontraste? ¿Con qué te encontraste en lo técnico? ¿Cómo lo encontraste en lo físico? Sí, nosotros sabíamos bien, en este caso yo sabía muy bien todo lo que había pasado, lo que venía ocurriendo con el equipo. Y sabíamos que cuando uno viene de una mala campaña, tiene que trabajar en todos los aspectos. Eso es bien claro. Pero generalmente, y por suerte, cuando uno comienza algo de cero, como comenzamos nosotros el segundo campeonato, o el que vamos a comenzar, la mente también se aclara. Si bien pueden quedar restos del campeonato pasado, eso se diluye enseguida cuando un técnico viene nuevo, propone otras cosas, otras ideas. La motivación del jugador es, yo creo que es a full en ese momento. Así que encontramos, sí, una falta de trabajo alarmante en cuanto a la parte más que nada técnica, a la parte táctica, que no es por criticar a nadie, es lo que encontré. No puedo decir otra cosa porque se estaría mintiendo. Es lo que encontré, es lo que veo, es lo que nos está costando más ahora, en trabajar en la parte técnica, con el balón, en la falta de precisión, en lo que uno quiere para el equipo ver dentro de la cancha, es lo que nos está faltando. La parte física va muy de acuerdo, yo siempre la comparo con el tema de resultado anímico. Si la cosa va bien, el jugador se siente una gacela, se siente rápido, se siente... Si la cosa fue mal, como fue el pasado semestre, el jugador obviamente que se siente mal, se siente cansado, se siente... Entonces es muy comparable al estado de ánimo. Como el estado de ánimo hoy por hoy, el de Ferro, es óptimo, entonces el jugador se siente muy bien. Pero obviamente que el trabajo del profe Francescovi ha sido excelente. Entonces eso ha acrecentado que hoy los jugadores de Ferro se sientan muy bien en ese aspecto. La pregunta que tenía en la cabeza era anterior a la reflexión que hiciste, pero bueno, lo engancho con lo que mencionabas de la falta de trabajo técnico y táctico. ¿Cómo hubo que trabajar en la cabeza de un futbolista acostumbrado a calentar en el comienzo de la práctica, hacer una práctica de fútbol de 1 hora, algún ejercicio de definición y poco más, cuando este mismo futbolista, con diferencia de 20 días, se encuentra con una exigencia de trabajo de 3, 4 horas a la mañana y otro tanto a la tarde? Sí, es bien difícil, porque eso es, inclusive de parte nuestra, tenemos que saber manejarlo, ¿no? Porque si no empieza el sobreentrenamiento, la sobrecarga, que es... no es lo ideal. Pero bueno, hay que tratar de hacerlo. La reiteración creo que lleva a que uno se sistematice en las cosas, y es lo que estamos haciendo hincapié. Nosotros hemos trabajado en el aspecto de definición todos los días, en diferentes ejercicios, con diferentes trabajos, con varias variantes. Y bueno, eso va generando también confianza en el mismo jugador, se va perfeccionando lo que es la precisión en la técnica. Y va generando de a poquito lo que uno quiere. Es muy difícil cambiarlo, nadie lo va a cambiar de un día para otro. Esto es un proceso bien largo, simplemente que uno trata de acortar los plazos porque el campeonato ya arranca dentro de 2 días, entonces hay que llegar de la mejor manera. Y yo creo, como vuelvo a repetir, que en la cabeza del jugador está todo, pasa todo. Cuando uno le inculca o le dice que es un fenómeno, que juega bien, que puede hacer esto, que se convenza que lo puede hacer, creo que ahí es donde lo exprime al máximo y le saca el jugo para que pueda responder y rendir. En la primera charla que tuvimos me comentaste sin anestesia que cada vez que te tocara jugar como visitante ibas a plantear un 5-2-3. A ver si la impresión coincide con lo que manejás. En las prácticas y en los partidos de práctica vistos en Loma Negra se vio un 5-2-3 muy claro. Contra Alianza me pareció ver otra cosa, un 3-4-3. ¿Puede ser? ¿Es una impresión? No, una impresión. ¿Salió mejor la primera parte, el partido contra Alianza, para que fuera más elástico y diera esa impresión de que el equipo estaba mejor parado en la cancha, más balanceado, que se cubrían mejor los espacios? No. Fue el mismo esquema que los anteriores amistosos, simplemente que estaba un poquito más pulido. Ajá. Porque fue el quinto amistoso, se entrenó. Mucho más en corregir los defectos que hemos tenido en los anteriores, y salió bien, porque cuando sale bien queda bien, pero cuando sale mal el sistema a veces es inutilizable. Pero como decía yo en una entrevista el otro día, yo insisto que los sistemas los definen los jugadores, las ganas, que la actitud engloba un montón de cosas que uno nombra tanto y es tan reiterativa, pero nombra mucho y es todo. Define el esquema, porque después podrías poner 4-4-2, 4-3-1-2, el sistema que quieras, pero si el jugador tiene una mala tarde o si el jugador no tiene las ganas de ganar, los esquemas no sirven. Lo dijo Ottavio Bianchi hace un par de días, ¿no? El ex entrenador del Napoli. El entrenador que tiene un módulo en la cabeza y va con ese módulo y no mira antes qué tipo de jugadores tiene, no se puede llamar entrenador. Exactamente. Sí, uno trata de adaptar eso a... Yo inicié esto con la línea de 5 porque yo sabía que me iba a encontrar con gente muy joven atrás, con gente que no ha debutado, en el caso de Rosales, que por ahí le toque jugar el domingo, si es Villa no se recupera. Entonces era cubrir un poco la zona, tener más gente amontonada atrás, porque la cancha del Minela es grande, entonces sabemos que nos van a atacar. Entonces nada más que por eso, y después se le daba una tónica diferente adelante para mantener gente de ellos ocupada con tres puntas nuestros, y bueno, y después también lo que podamos generar arriba es a base de la capacidad que podamos tener también. Dentro de los refuerzos, ¿es importante haber traído gente que ya estuvo en Ferro y que triunfó en Ferro, como Guerrero y Córdoba? Y si es así, ¿cuánto te acomodaron el equipo adentro de la cancha y afuera? Sí, es así, yo creo que sí, era importantísimo. Cuando yo llegué era prioridad, por ejemplo, Córdoba, no tanto Nahuel, porque Nahuel, yo había hablado con él en Venezuela y todavía estaba en duda sobre su futuro, no estaba muy convencido de volver a Ferro. Entonces ahí buscamos otra variante en cuanto a esa posición, pero con Diego sí, son jugadores que conocen el paño, que conocen el grupo, y aparte de que uno conoce cómo son como persona y lo que pueden dar como futbolista, así que eran jugadores que yo quería y que por suerte pudieron venir. Córdoba dice que está más flaco, por lo menos de la última temporada que estuvo aquí en Olavarría, en donde lo bautizamos el Gordo, justamente. ¿Está más flaco o en Venezuela había perdido más kilos de los que tiene ahora? No, está más flaco. Sigue con 5 kilos abajo de lo que estaba el campeonato anterior aquí en Olavarría. ¿Y se ve en la cancha eso? Sí, se nota. Se lo ve más rápido. El desplazamiento más ágil. ¿Qué tiene Córdoba que lo hace distinto a los demás? ¿O es habitual encontrar en los grupos jugadores de este tipo, tan positivos, tan con esa química que los hace diferentes, que siempre tienen una salida para el momento más difícil? ¿Es habitual encontrar ese tipo de jugadores? No es habitual, hoy en día no, donde en el fútbol reina tantos intereses, sobre todo individuales, es difícil que haya un jugador que piense por ahí en el compañero, estamos hablando en los más mínimos detalles, ¿no? Que por ahí él se fija y trata de solucionar. Entonces eso es importantísimo, tener un jugador así. Y después la característica de fútbol, ¿no? Que es un 9 de área, que también es muy complicado conseguir hoy en día. No es fácil conseguir un 9. Y a mí me gusta, por ejemplo, jugar con un 9 definido. Y bueno, reúne todas las condiciones que uno quiere para que sea el jugador de Ferro. Hoy en el plantel de Ferro están todos los jugadores que se adaptaron a Romanelo. Digo, porque, por ejemplo, Benítez confesó aquí en Hola Fútbol que no estaba bien con el grupo, pero que también había tenido un roce con vos en alguna situación específica. La idea es buscar la mayor profesionalidad de cada uno de los jugadores. Sí, eso fue al inicio, cuando uno tiene que poner las cosas claras de lo que quiere. Después, cuando uno pone las cosas claras de lo que quiere, la aceptan o no, es simple, no hay nada del otro mundo, es lo mismo como cualquier trabajo. Uh-huh. Y esto fue así. Obviamente que hay chicos que se han marginado solo porque no llegaban a los entrenamientos, en el caso de Salguero y el otro muchacho que... Salazar. Si los convocaron y no llega es porque no le interesa el proyecto. Y bueno, y Benítez ya es un caso que uno le habló muchísimo, es un chico que tiene muchas condiciones, pero bueno, él decidió... No estaba por ahí pasando un buen momento anímico y uno la verdad que a veces no puede estar encima de todos los jugadores. Tiene casi 30 jugadores, tiene que pensar el técnico en muchas cosas, sí. No solamente en uno, y bueno, decidió irse. ¿Estaban, para llamarlos como en el tablón, muchos jugadores achanchados, si se quieren, por la manera de trabajar? Sí, yo creo que, no sé si achanchado, pero por ahí se estaba acostumbrando a no tener orden el jugador, decir, bueno, llego, es a las 8 y llego a las 8:30, es un lunes y vengo el martes, todas esas cosas que no se pueden entender, por lo menos de mi punto de vista, en un trabajo profesional. Obviamente que uno tiene que adaptarse a la categoría que viene, a la situación en que están. Muchos chicos trabajan, esos chicos se los ha comprendido y siguen trabajando, ninguno ha dejado el trabajo, siguen trabajando y están en el equipo. Simplemente que uno tenía que poner ciertas cositas en su lugar, nada más. Uh-huh. Es simple. Vuelvo a lo táctico. Armaste el equipo para jugar de visitante en las primeras prácticas de fútbol. Partido con Alianza se supone que se debe tomar como un partido como visitante, tratándose de un equipo que uno supone tiene otra jerarquía. Te llevo una semana más adelante, contra Bellavista. ¿Será el mismo dibujo o va a depender de cómo funcionó o en realidad hay un dibujo distinto para jugar de local? No, de local tengo la idea también de cambiar, pero vamos a ver. Hemos tratado de tocar en la pretemporada por ahí otros sistemas, inclusive lo hemos tocado, pero bueno, era meterle muchas cosas en la cabeza al jugador y no hubiera sido lo ideal. Lamentablemente sí me hubiera gustado ya tocar cosas antes, pero bueno, el esquema que vamos a salir de local no va a ser más ofensivo, aunque este sistema tiene sus cosas también muy buenas y no es defensivo, depende cómo se vea, cómo se mire. Vamos a hacer algo más, es contragolpeador, ¿no? Es claro, un sistema contragolpeador. Si ese sistema se usa con jugadores que tengan la característica de subir y bajar, se puede jugar con una línea de tres. Entonces, esa es la idea que tenemos más o menos, jugar de local. A ver si imagino lo que estás diciendo y lo que te preguntó Daniel. Jugar de local significa que Cargalón y Barrientos irían un poco más adelante y el esquema así sería 3-4-3, porque me imagino, y recién dijiste, me gusta jugar con un 9 definido como Córdoba, y teniendo a Colombano y a Bordaberry por afuera, no te veo sacando a Colombano y a Bordaberry jugando de local y sí mandando a Cargalón y a Barrientos más arriba. Sí, puede ser una opción, pero obviamente con otros nombres tal vez. Puede estar Pombo también. Está Pombo, va a estar habilitado Pombo el otro partido, buscando por ahí no tres de punta, sino un enganche definido ya. Esa es la idea, para no amontonar mucha gente de local. Ajá. Así que esa puede ser la idea. ¿Y el enganche quién es? ¿Pombo? Puede ser Pombo, puede ser Bordaberry. Sí, tenemos gente ahí que trabaja muy bien, que maneja bien los espacios, tiene buena técnica. Arena 5 de salida, tipo Verón, tipo Sí, Velarias. Arena me gusta mucho porque es un muchacho... Tiene muy buena técnica, a pesar de que por ahí en algunos partidos como que pierde precisión, pero cuando él está bien, el equipo funciona bien y tiene un gran sacrificio que también es importantísimo. Así que es un jugador bien completo que me puede servir en cualquier sector de la cancha. A muchos sorprendió la atención en especial que le diste a Nicolás Rosales. Sí, es un chico que... Yo las condiciones veo en todos los chicos condiciones, en todos los muchachos, del más joven hasta el más viejo. Pero yo siempre, cuando me preguntan, como me preguntaron, ¿quién te sorprendió? Empiezo a buscar los otros condimentos que hacen a que llegar un jugador, a que un jugador llegue al jugador profesional de élite, de excelencia. que son los extras, que son los que llegan temprano, la contradicción al trabajo, la seriedad que le ponen. Y bueno, este chico Rosales tiene todo eso, hace caso, entiende. Entonces eso hace, potencia todas las condiciones naturales que ya tiene. A un técnico que hace tanto hincapié en el trabajo propio, tan obsesivo, es imposible verlo como un desconsiderado con el rival. Uno supone que tenés unas cuantas informaciones de Alvarado, que es el próximo, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte tengo al cuerpo técnico que la verdad que está laburando a full, a todo vapor conmigo. Por momentos soy yo el que los tengo que frenar porque están más embalado que uno. En el caso de Enrique, que está en todo ese tema, busca información, me trae, me cuenta, me muestra video. Así que la verdad que estamos siendo un buen complemento y sí, tratamos de no descuidar nada. Yo ¿qué sabés de Alvarado? Y sabemos cosas, sabemos, yo tengo el video del primer partido allá, ya lo hemos visto. Si bien se han ido 6 o 7 chicos, igual es un equipo bien complicado. Los delanteros son punzantes, son fuertes. Tenemos cosas vistas ya que bueno, que no nos va a sorprender seguramente ciertas cosas. Es un equipo al que hay que llevarlo a jugar contra el reloj en Mar del Plata, ¿no? Sí, por supuesto. La gente a veces a favor te juega una mala pasada, ¿no? Si no abrís el marcador rápido, empiezan los murmullos, el jugador local se empieza a poner nervioso y bueno, lo tenemos que manejar. Por eso este esquema que estamos manejando, si nosotros aguantamos 15, 20 minutos bien ordenadito, seguramente los espacios se van a abrir más aún y vamos a tener la chance de poder convertir, que es lo que queremos. Ferro está en una posición muy incómoda hoy en el argentino B. ¿Cuánto se juega en los primeros 3 partidos? Sí, yo eso es lo que hablo a veces con Aguirre, con el cuerpo técnico, que nosotros, es más, fue lo que le pedí al profe, ¿no? A Franciscovi, que yo necesitaba un equipo liviano, no duro, ¿no? Que el tercer o cuarto partido suelte, porque ya 3 o 4 partidos perdidos es bien difícil, aunque sigue bien difícil. Si bien uno es optimista, sabe que hay 3 resultados en el fútbol, así que tenemos que estar preparados para todo, pero si es complicado perder 2 o 3 partidos de entrada, se hace bien complicado. Te llevo al peor escenario, derrota con Alvarado y derrota con Bellavista en Olavarría. Pero porque quiero llegar a una pregunta, no es porque, obviamente, si es triunfo en los dos casos sería mejor, y te quiero llevar a un tema particular. Vos necesitas caras largas en el vestuario y que el domingo se encierren en la casa a mirar televisión, porque eso dicen que es lo que más le molestó a Ortiz y que en parte por eso se fue de Ferro, porque no veía caras largas en sus compañeros o en algunos de ellos, y porque después de un partido en donde era derrota se salía sin ningún problema. ¿Vos necesitas caras largas y necesitas que se encierren en la casa y que no salgan a ningún lado? No, yo el equipo de Ferro, el grupo que yo estoy manejando, lo veo de la mejor manera, lo veo con mucha hambre, con mucha gana de gloria, de sacar esto adelante. Lo veo un grupo unido, bárbaro, realmente se ayudan entre todos. Yo lo veo así. Después, obviamente, que es lo que yo le digo al grupo también, y es lo que quiero creer que ocurrirá. Cuando uno pierde, por más que uno no sea resultadista, o yo voy a seguir pensando lo mismo de Arena, voy a seguir pensando lo mismo de Rosales, por más que pierda 5 partidos, porque es mi forma de pensar. Pero obviamente que no voy a festejar después de un partido que pierdo. Te tienen que demostrar que están enojados. No enojados, pero sí preocupados. Sí preocupados, sí te tiene que doler. Si vos estás festejando algo es porque no te dolió nada. Entonces a eso es lo que me refiero. Después, como yo le digo a ustedes, algunos son grandes, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces creo que es lo mejor, digamos, ¿no? Ser inteligente en ese aspecto. A lo mejor, obviamente, el jugador que no jugó no está dolido como el que jugó. Eso es una realidad. Pero bueno, y ya está por todos ahí diciendo por qué no jugué, sí, yo. Sí, exactamente. Siempre que no juega es el mejor. Claro. Entonces, esto es un grupo, es corto. Somos muy poquitos nosotros. Somos muy poquitos y tenemos que enfilar todo para el mismo lado. Y nos tiene que doler. Obviamente que nos tiene que doler. Me molestaría mucho si veo, o si me entero de algún jugador que haya salido un domingo después de perder. Realmente sí. ¿Lees la tabla general, digo, por el tema de lo del descenso, como habló Enzo. Haces cálculos, te planteas un escenario mínimo para zafar de todo o no, o se empieza de cero y a buscar los tres primeros lugares de la tabla y después se ve. No, sí, eso hice antes, ¿no? Antes de agarrar el equipo, sí, vi todo, calculé, sumé, resté, vi, pero no, ahora ya no, pienso en el objetivo adelante, pienso arriba, pienso en clasificante los tres. Tenemos que ganar de local y rescatar algunos puntos de visitante. Y quizá, si zafando del descenso, automáticamente te metes en la pelea. Sí, si nosotros... Porque una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, palabra pasó con Quintela. Claro. La palabra descenso, nosotros ya, viste, los jugadores ya ni no la tocamos más. Nosotros no pensamos en eso. Pensamos en lo que viene. En lo que viene, que va a ser bueno y va a ser en los playoffs. Ya estuviste con la calculadora, decías. ¿Con cuántos puntos crees que se está tranquilo? No tranquilo, pero para conseguir el objetivo, con 20 puntos uno lo consigue, tal vez con menos, que es clasificar entre los tres, ¿no? Ese es el objetivo, el primer paso. Sí, el primer paso. Ese que te trazás como primer paso, clasificar y no tanto descenso. ¿Ya decís que la palabra descenso no la tenés en la cabeza? No, yo no. Yo quiero estar entre los tres. Tercero, quiero llegar tercero, no importa. ¿Se lo metiste a los jugadores en la cabeza? Sí, es lo que se respira todo el tiempo. ¿Qué me podés decir de Coronda? No sé si lo conocías de antes, no sé si habías visto videos de Coronda. No, sí, había visto videos, pero no lo conocía, ¿no? No, me pareció un muchacho muy trabajador, muy profesional, con mucha entrega, con ganas de colaborar con los más chicos. Es un buen referente para el equipo y es un gran arquero. Sorprenden mucho las prácticas de Romanelo en Ferro. ¿Cuántas prácticas llevan? Y llevó casi 36 prácticas. ¿Cuántas se repitieron? No, ninguna. ¿La de ayer la podés explicar? ¿La de las vinchas? Es decir, para el que no estuvo en la cancha, le tenemos que decir al oyente que la práctica de ayer fue algo rara para lo que estamos acostumbrados a ver. Veíamos de un lado un equipo con vinchas rojas y de otro... después fue mucho más que eso. Porque a medida que se fue desarrollando la práctica, se fueron viendo otras aditamentos en la práctica. Por ejemplo... Cuatro arcos, corregime. Cuatro. Para meterle al jugador en la cabeza lo bueno de aprovechar los extremos. Exacto. Porque había cuatro arcos, había dos arcos por cada equipo, uno más adelantado que el otro. El arco de atrás era el tradicional. Y borde del área, el otro. Y la línea, y el otro estaba en el borde del área, y esa línea la podían pasar tres hombres nada más, los tres que atacaban. Y no podían pasar los defensores. Cuando pasaban el primer arco, los defensores se tenían que quedar paraditos esperando cómo mandaban centros para el centro delantero, que definía de primera, por un lado. Pero lo raro de esto era que todos tenían los mismos pantalones y los distinguían solamente una vincha, rojas de un lado y azul del otro. Explícame todo esto, Gustavo. Bueno, es una idea que yo, la verdad que no lo copié. Muchos ejercicios he copiado, pero esto no, porque no lo he visto nunca, por lo menos yo no lo he visto. Simplemente... era el tema de las vinchas, es por un concepto nada más, que es el más fundamental de levantar más la cabeza, de no agachar tanto la cabeza, de tenerla, agilizar la mente para ver rápido a tu compañero y para decidir rápido, más que todo. Entonces, cuando eso, primero lo iniciamos libre, porque es un trabajo que por ahí lleva tiempo en hacerlo bien, y de hecho costó. Pues toda la práctica, a mí no me gustó cómo salió. Y en el arranque nosotros tampoco entendíamos qué era lo que estaba pasando, te digo. Entonces, cuando en el segundo periodo le limitamos la cantidad de toques, se hacía más difícil aún. Entonces, la idea es que los trabajos que estamos haciendo por ahí, a veces uno busca trabajos también adecuados, porque hay trabajos por ahí más complejos que otros de hacer. Entonces tratamos de buscarle, y algunos no salen bien, y sí, eso los vamos sí repetir, porque queremos que tenga, que salga bien, porque buscamos un fundamento. Siempre el trabajo nuestro va con algún fundamento, no va por hacer. Entonces es lo que tratamos de y vamos seguramente a repetir. ¿Ningún jugador te dijo, no le apunto a las camisetas cuando las tenemos todas puestas y querés que le apunte así con pinchas? No, yo lo pensé. Ah. Pero es la idea, que agilicen rápido la vista, no agachar la cabeza como los caballos. Claro, la camiseta es más fácil. Es más fácil, entonces cuando uno levanta la cabeza y ve todo del mismo color, es más difícil, tiene que levantar un poquito más todavía los ojos. porque cuando, la referencia está arriba. Cuando, esto me ha pasado en Racing y me pasó ayer también en Ferro. Cuando un técnico le dice a los jugadores, es a dos toques, y hay cuatro, cinco, seis o siete que agarran la pelota, agachan la cabeza y salen corriendo y se olvidan de la directiva. Me parece que esto habla del grado de amateurismo formativo que tiene el futbolista lavarense. Sí, por ahí no tanto así, pero sí de la concentración. O sea, de la falta de concentración. Si el técnico te está dando una orden, ¿qué hacer? Y vos haces lo contrario porque no estabas atendiendo lo que dijo. Pero por ahí forma parte del espíritu amateur esto de ir a la práctica y bueno. Sí, ocurre. Te voy a prestar atención si es todo lo mismo. Ocurre en varios lugares, no solamente en Olavarría. Pero la idea también es que también la falta de técnica por ahí hace que el jugador haga un toque de más o dos toques de más. A veces también la cancha, ¿no? Porque tenemos la suerte de entrenar en un excelente piso, pero a veces no tenemos esa suerte. Entonces uno tiene que también dejar pasar ciertas cosas. Hablaste de concentración recién. Para ganar o no perder partidos, hoy, y cada vez me parece que se nota más, ¿es más importante que la concentración que la técnica de los futbolistas? Sí, va de la mano, pero hoy por hoy, cuando estas categorías son tan apretadas, tan justas, definen los errores los partidos. Y los errores van consecuentemente por falta de concentración. Generalmente en una marca, en una pelota parada, en alguna pifia, en algún un mal cobertura, un mal cierre. Entonces, si uno está concentrado, generalmente termina con su arco en cero y saca un punto. ¿Te entusiasma lo que se viene con Racing? Porque han sido partidos que han movilizado la ciudad, que han generado grandes convocatorias. Los dos fueron para Racing. Fueron partidos donde se habló una semana antes y una semana después de los Ferro Racing o Racing Ferro. ¿Es un dato que te preocupa, que te ocupa, mejor dicho, antes de que te preocupa? Como preocuparme o ocuparme por el partido en sí o por el rival, no. Sí me gusta porque es el clásico, me encanta que haya gente en las canchas, me gusta que me insulten, me gusta que griten, eso me gusta porque es lo que uno vivió toda la vida. No me molesta, me gusta ir a Mar del Plata y que haya 5.000 personas. Al contrario, que la fiesta del fútbol se viva de esa forma, acá en Olavarría, Lo disfrutaría o lo disfrutaré seguramente muchísimo. Más lindo que te insulten nosotros, ¿no? Porque también te va a pasar, ¿eh? Sí, pero sí, no, que me insulten a mí nomás, a los jugadores no. ¿Traje o buzo? No, buzo. Me gusta estar cómodo.